En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este tiempo de información deportiva en la sintonía del 101.4, Elche en punta en marcha en esta edición de viernes 4 de noviembre de 2016. Saludos desde el 101.4, desde Teleelche y desde nuestro portal multimedia teleelche.es, nuestros tres medios, nuestras tres vías para hacerte llegar toda la información deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Club de Fútbol quiere romper con el gafe de los pajaritos. Los franjiverdes solo han ganado una vez, de 13 en Soria contra el Numancia. El domingo a las 4 de la tarde, nueva oportunidad. Las dimensiones del terreno de juego y la climatología, de nuevo volverá a hacer frío y no poco, serán los inconvenientes. Esperan en torno a 5 grados de temperatura para el comienzo del partido. El técnico del Elche tiene 5 bajas seguras. Hugo Fraile, que se lesionó esta semana. Lo mismo Iriondo, Mandy y Paul. Además de Armando, el técnico considera que todavía le va a dejar una semana más para que esté de vuelta al 100%. El técnico del Elche tendrá que decidir qué mediocentro, qué centrocampista se cae para darle entrada a Matilla. El entrenador defendió hoy a Álex Fernández y considera que no se está siendo justo con él, Toril. El caso de Álex es patrimonio del club, que viene aquí 3 años, es un chico joven con muchas posibilidades y es patrimonio del club. Y me parece que se está siendo injusto con él, totalmente, muy injusto con él. Es decir, yo no considero que esté peor que los demás, para nada, además. Pero, bueno, depende de la visión que se tenga, pues se ayuda o no se ayuda. Yo, como digo, tengo muy buenos mediocentros y voy a tratar de sacar provecho de cada uno de ellos. El técnico ilicitano sobre la polémica de su mensaje tras el partido, tras la derrota en Sevilla, bueno, pues ha hablado durante toda la rueda de prensa. En realidad, la polémica sobre su mensaje ha polarizado prácticamente los casi 20 minutos de rueda de prensa. Enseguida lo escuchamos. El entrenador ilicitano nota la exigencia del ascenso, pero no en el club, sino en el entorno. No, por eso, en el club no. En el club yo sé cuál. Hombre, es que al final es que es un club que hace 3 años está en primera división. Esa es la realidad. Cuando tú estás en primera división, has tenido el caramelo de primera división, todo lo demás te parece malo, pero la realidad del día de hoy no es el Elche de hace 3 años o 4 años que estaba en primera división, es otro Elche. Entonces hay que vivir la realidad. Indudablemente vamos a intentar representar bien el equipo que tenemos, pelear cada partido y tenemos capacidad para ganarle a cualquiera, pero con los pies en el suelo, con los pies en el suelo. Es decir, vender algo que no es real, yo creo que nos hace daño a todos, nos hace daño a todos, a nosotros, a vosotros, al público y a todo el mundo. El Elche a nivel institucional ha solicitado hoy la suspensión cautelar de la sanción de 4,1 millones de la Unión Europea. El presidente Diego García afirmó ayer con rotundidad en los micrófonos de Teleelche en Radio Marca que el riesgo de liquidación del club es cero. Pero quiero trasladar a la afición de que no existe ningún riesgo, absolutamente ninguno, de liquidación ni de desaparición del Elche Club de Fútbol. Es cero posibilidades de liquidación y de extinción o de desaparición del club por esta causa.

Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en el 101.4, el domingo a las 4, Numancia-Elche, un clásico en segunda división. Desde las 3 y media te lo contaremos en directo, si Dios quiere, desde el Municipal de los Pajaritos. Nos abrigaremos bien, con todo el equipo también aquí en los estudios centrales de Marcador. 13 visitas entre Liga y un partido de Copa del Rey, una sola victoria, 10 derrotas y 2 empates. No son números precisamente muy halagüeños, pero esto no deja de ser una estadística, aunque cuando la estadística es tan negra es que algo hay. Desde luego, jugar en Soria, siempre con frío, y esta vez pensábamos que no iba a ser así, pero también, porque qué casualidad que el domingo viene un frente polar, que además en Soria, pues siendo una de las capitales más frías de España, pues ya los mapas del tiempo reflejan que hasta puede haber nieve por allí. Hemos ojeado varias aplicaciones del tiempo que tenemos todos en los móviles, y bueno, pues la máxima puede estar en 7 grados, la mínima en 1 bajo 0, a la hora del partido en torno a los 5 o 6 grados. Es decir, que el Elche va a pasar de jugar de los 25 grados de Sevilla o a entrenar con los 25 grados de aquí a jugar con 20 grados menos. Bueno, ese siempre es un hándicap. El otro, campo pequeño, dimensiones reducidas, que además todavía parece más pequeño porque las gradas están pegadas al terreno de juego, y bueno, pues el Elche siempre se le ha atragantado jugar allí. Solo una vez ganó, fue en 2008, en febrero de 2008, con David Vidal de entrenador, gol de Miguel López Cedrón. El resto, como digo, solo 2 empates y 10 derrotas de las 13 veces que el Elche ha jugado allí. Incluso el Elche de Escribá, el Elche que consiguió el ascenso a Primera División y que batió todos los registros en la Segunda División, pues llegó a perder allí por 3-1, y la que fue, en realidad, fue su mayor derrota como visitante aquella temporada. O sea, fijaros, hasta aquella temporada que el Elche fue líder de sol a sol, también perdió y fue su derrota más contundente. El año pasado el Elche empató a 0, era la tercera jornada de Liga, el Elche visitaba un Numancia que era líder en ese momento, había ganado los 2 primeros partidos. Bueno, pues vamos a ver, porque es cierto que no va a encontrarse un Numancia en la parte alta de la tabla, ni siquiera en la media. Va a encontrarse un Numancia en serias dificultades en puesto de descenso, pero a solo 3 puntos del conjunto de Alberto Toril. Un Elche que también está a solo 2 puntos de zona de playoff que marca el Girona, séptimo clasificado, porque el segundo, el Sevilla Atlético, no cuenta. Hablando de cuentas, ¿con cuántos cuenta Alberto Toril para el partido del domingo? Con 21 jugadores. Hay ahora mismo 5 descartados, que son los lesionados Hugo Fraile, problemas en la rodilla, Iriondo en el aductor, Mandy, que tiene para muchos meses, Paul, que tiene la alta médica, pero todavía le quedan algunas semanas, y Armando. El técnico dijo la semana pasada que para esta igual ya entraba. Pues no, le va a dejar una semana más. Es curioso que el parte médico de la semana pasada, de hace 7 días del viernes, hablaba de que ya tenían el alta médica Armando y Paul, y que a partir de ahora entre 4 y 6 semanas para que pudieran jugar. llamó poderosamente la atención ese parte médico cuando el míster ese mismo día hablaba de que para esta semana ya iba a estar. Bueno, le van a dejar una semana más y además lo ha explicado y lo ha argumentado bien. Si Armando vuelve para jugar es para jugar de inicio. Un defensa central es raro que pueda entrar 15 minutos, ¿no? Por darle minutos. Y para ello todavía no lo ve al 100%. Le falta pues lo que le faltan a los jugadores que llevan 5 meses lesionados. Ritmo de competición. Y para ello habrá que ponerlo a jugar. El ritmo de competición solo se adquiere jugando, no solo con entrenamientos. Por eso está haciendo los partidillos que está haciendo, la semana pasada contra el Elche Juvenil y ayer contra el Ilicitano, precisamente para que los no habituales y sobre todo los que salen de lesión como Armando pues vayan cogiendo ese ritmo de partidos, aunque tampoco es lo mismo un ritmo de partido de jueves contra el filial que un ritmo de partido de competición de alta exigencia un domingo contra un rival de segunda división. ¿Qué equipo va a poner el técnico? Pues iba a decir nos arriesgaríamos, tampoco es jugar adivino, porque todo parece indicar que Matilla va a volver al equipo, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo perdió y que tras sus declaraciones el técnico en Sevilla dijo que Matilla era un hombre clave, por eso creó también controversia esa frase también, porque muchos pensaron, bueno, si es clave, ¿por qué no juega de inicio? Y además cuando volvió al equipo, entró al equipo, el equipo empezó a jugar mejor. Bueno, pues hoy lo ha tratado de explicar, como digo, argumentándolo, puede convencer más o menos, pero hay que decir que se ha mojado, ha sido una rueda de prensa intensa, en la que, bueno, pues el tema de su famosa frase tras la derrota en Sevilla, de aquí a día de hoy, este equipo no le alcanza para estar arriba, pues ha polarizado, como digo, esa rueda de prensa. Equipo titular, Juan Carlos en portería, Pellegrini y José Ángel centrales, Edu Albacar y Correa laterales, por delante, aquí está la duda, yo creo que va a volver Matilla con Dorca, y la duda va a ser Alex Fernández o Pelayo. Hoy ha dicho que Pelayo está bien, y que son compatibles Matilla y Pelayo. Podría ser que esta semana deje en el banquillo Alex Fernández, aunque alguien pensará que si lo hace es por la presión popular. Yo creo que no hay presión popular. Sí es cierto que hay una corriente de opinión en la que se entiende menos el que Alex Fernández esté jugando siempre, mientras que otros compañeros salen y entran. Y hoy también el técnico ha hecho una defensa de Alex Fernández. Por eso no quiero adelantarme, vamos a escucharlo enseguida. En principio empezamos a preguntarle un Alberto Toril, que por cierto consiguió el ascenso en su última temporada como profesional en el Numancia de Soria, y que para él lógicamente va a ser también un partido con buenos recuerdos. Eso sí, campo complicado para los visitantes, estadísticamente, históricamente para el Elche siempre lo ha sido. ¿Cómo espera el partido Alberto Toril el domingo? Pues define muy bien, es un campo muy, muy complicado. Yo he estado como jugador allí y para los visitantes siempre es un campo difícil por la temperatura también. Los cambios drásticos al final son importantes. Es un campo de unas dimensiones no muy grandes, más bien cortito y estrecho y va a ser un partido de estar muy concentrado, muy metido en el partido, no cometer errores e intentar que ellos no estén cómodos. Sacan provecho de ese campo. Sus resultados positivos normalmente hasta ahora están siendo en los pajaritos. ¿Un partido más difícil por venir de una derrota? Bueno, también era el día del Zaragoza y que veníamos de perder y era a priori un rival muy complicado, histórico, y conseguimos hacer un buen partido y ganar. Aquí en esta categoría cualquiera te puede ganar, le puedes ganar a cualquiera, es decir, hay que intentar hacer un partido competitivo lo más serio posible, intentar no cometer errores y así estaremos más cerca de ganar, que tenemos capacidad de ganarle a cualquiera, de la misma manera que si no estamos al 100%, pues podemos perder. ¿Será Matilla titular? Lo veréis el domingo. Indudablemente está preparado para jugar y es un jugador importante, como siempre he dicho. Tenemos posibilidades ahí, entonces lo valoraremos mañana, pero sí puede estar cerca de jugar. Evidentemente tiene toda la pinta de que va a ser titular. ¿Depende con Matilla que sea un equipo que saque más el balón jugado desde atrás? Su aportación, evidentemente, ahí se nota. Puede ser, podemos tener a los dos en el campo. Bueno, habla de él y Pelayo. Variantes, indudablemente, cuando está Matías en el campo, pues al final él trata de aglutinar mucho juego y estar cerca de la jugada, y siempre él, por su capacidad, va a intentar tener la pelota y hacer que el equipo sea mucho más dominador con el balón. Pero sin perder que si tenemos a Pelayo delante, pues también podemos jugar ese fútbol más directo y de contraataque. Al final, ellos tienen una defensa muy adelantada y vamos a tratar de hacerles daño también. Vamos a tratar de combinar. ¿Va a ser un partido más para el músculo o para la calidad? Bueno, para el fútbol. Yo diría para el fútbol. Al final, tú necesitas tener de todo en un equipo. Necesitas tener calidad y necesitas tener músculo. Creo que nosotros somos un equipo que tenemos ambas posibilidades. Cuando el partido ha sido más físico, sobre todo fuera de casa, partido de Huesca, creo que fue un partido físico, fuimos capaces de adaptarnos bien. Y en cuanto a calidad, pues tenemos también. Por lo tanto, yo creo que si hacemos bien las cosas, tenemos posibilidades de ganar. También hablaba el técnico blanquiverde sobre la charla que mantuvo el pasado lunes con los futbolistas. Y a partir de aquí, bueno, pues ese mensaje para tener los pies en el suelo, decía el técnico blanquiverde. Al final les aclararon un poco. Yo cuando acaba el partido hablo con ellos, tengo una reunión con ellos y les explico perfectamente lo que voy a decir y lo entienden. Es decir, yo en ningún momento hablo de calidad, hablo de estar preparados en el momento o incluso de tener el nivel apropiado en este momento. Es decir, dentro de 3 semanas a lo mejor lo tenemos, pero no hablé de calidad del equipo, hablé de calidad del partido que se había decidido por 2 acciones de calidad. Es decir, sé perfectamente lo que dije, sé perfectamente la rueda de prensa y ellos entienden perfectamente lo que dije. Es decir, fue un mensaje hacia todo el mundo de decir, cuidado, vamos a tener los pies en el suelo y vender la realidad. Y la realidad nuestra es ir partido a partido y a ver de lo que somos capaces, pero si vendemos otra cosa nos equivocamos. Y le preguntamos si ese mensaje le podía haber sentado mal a algún futbolista o era también una manera de motivarles más. Hombre, indudablemente el lunes hablamos sobre eso, ¿no? Hay gente veterana que ya sabe perfectamente de qué hablamos y lo captaron rápidamente y a lo mejor a otros pues le costó más trabajo. Bueno, pues el lunes tratamos de explicar un poco la situación más cercana y todo quedó muy claro. Yo creo que no va a influir para nada. Nosotros llevamos buena línea, el domingo tenemos un buen partido que si ganamos parece que volveremos a ver otra vez las cosas diferentes. Y vamos a tratar de hacerlo bien, nada más. Yo creo que el ambiente es bueno, los chicos además saben que hemos hecho cosas buenas, que al final esto es fútbol y los pequeños detalles van para un lado o para otro, es decir, si ganamos en Córdoba tendríamos 2 puntos el día del Córdoba y por circunstancias no lo conseguimos, el otro día perdimos, pero no es porque hayamos hecho malos partidos, al final en esta categoría hay igualdad y bueno, los detalles van para un lado o para otro. Es verdad que estamos teniendo mala suerte en eso, que siempre caen hacia el otro lado. No tenemos ese golpe de fortuna donde hay un partido igualado y tenemos la fortuna nosotros de ganar el partido. Hasta ahora no lo hemos tenido, pero esperemos que algún día lo tengamos. Sobre la suplencia de Matilla en Sevilla, se le preguntaba si no hubiera sido más acertado que hubiese sido titular. Y esta era su respuesta. Eso, es decir, al final estabais hablando de cuando sale Matilla cambia el equipo y que los cambios fueron muy tarde, es decir, Matilla sale en el minuto 59. Es decir, la circunstancia o el planteamiento era esperar un poco el partido como iba, pero no encajar 2 goles tan rápido. Y al fin, y sucedió lo que tenía que suceder, que Matilla en ese momento dominara el partido, ¿no? con el resultado en contra. Bueno, mira, yo tengo 4 mediocentros, 5 con Lolo y en función de cada partido pues voy a decidir. Es decir, al final si ganamos las cosas estarán bien hechas y si perdemos pues criticaréis que no ha jugado uno o no ha jugado otro, pero todos no tienen cabida, evidentemente, no puede entrar Alex, Matilla, Dorca, Lolo, Pelayo, no pueden jugar todos juntos y yo decidiré cada partido. Decía que eso es ventajista, el decir una vez pasado el partido que hubiera sido más acertado meter a Matilla. Y se seguía hablando precisamente de ese tema y de la titularidad, semana sí, semana también, de Álex Fernández. Estar también el buen momento de Álex, tengo que respetar el buen momento de Dorca, es decir, son buenos futbolistas, aunque no queramos verlo, son muy buenos futbolistas y en el caso de Álex es patrimonio del club, que viene aquí 3 años, es un chico joven con muchas posibilidades. Y es patrimonio del club y me parece que se está siendo injusto con él, totalmente, muy injusto con él. Es decir, yo no considero que esté peor que los demás, para nada, además. Pero, bueno, depende de la visión que se tenga, pues se ayuda o no se ayuda. Yo, como digo, tengo muy buenos mediocentros y voy a tratar de sacar provecho de cada uno de ellos. y se le seguía insistiendo por Álex Fernández si estaba bien. Es las expectativas, a lo mejor, que se han levantado, y es un chico con muy buenas condiciones, que tiene 24 años, que es muy joven y que tiene un futuro muy bueno y que poco a poco va encontrando su lugar. Yo no considero que estuviese peor que Dorca, por ejemplo, el domingo, no lo considero así. O que valoro mucho los dos partidos que hicieron Dorca y Álex Fernández contra el Córdoba y contra el Zaragoza, pero estuvieron muy bien, fueron muy importantes la victoria y en sacar 4 puntos. Yo valoro la globalidad, ¿eh? Vosotros fijáis a lo mejor en acciones concretas, yo creo que hicieron muy buenos partidos y el otro día pues no estuvieron tan acertados. Pero de decir como que está muy mal, muy mal, muy mal, yo creo que no es así, para nada. Se le preguntaba si hacía falta ese toque, ese mensaje, esa crítica tras la derrota en Sevilla a los futbolistas. No era un toque solo de ese partido, era un toque de la situación real. Aquí parece que vivimos en una noria, es decir, que ganamos y los objetivos son de muy arriba y perdemos y es todo muy malo. Es decir, es intentar tener un equilibrio y que todos tengamos los pies en el suelo, no solo la plantilla, el cuerpo técnico, sino también vosotros, el público, los directivos, todo en general. Al final hay que saber de dónde venimos y la realidad. Es decir, ¿eso quita que cada partido vamos a competir y tratar de ganar? Pues evidentemente. Y hasta ahora creo que, salvo en algún momento puntual, lo hemos hecho. Es decir, que todos los partidos que hemos jugado, salvo algunos, hemos tenido posibilidad de hacer cosas. Por lo tanto, yo creo que ese es el camino. Y cuando llegue el final, pues depende de dónde estemos, pues pelearemos por una cosa o por otra, pero con la idea clara de competir cada día, nada más. Por cierto, sobre Álex Fernández, se le comentaba que en los dos últimos partidos lo había sustituido, que si estaba tan bien, ¿por qué esas sustituciones? Porque buscamos otras cosas, tenemos 4 mediocentros, buscamos jugar con 2 delanteros, quitar los 3 del medio, son variantes que tenemos que se puede, es decir, que un jugador puede estar haciendo un buen partido, pero buscas otras cosas, y eso no significa que porque lo quite esté mal, sino buscas variantes, nada más. Sobre la posibilidad de que Matilla y Pelayo puedan jugar juntos, lógicamente no son incompatibles. No, para nada, para nada. Pelayo está jugando muy bien por delante, incluso cuando en momentos puntuales ha jugado doble pivote, nos da físico y nos da piernas. Es decir, que incluso podemos empezar de una manera y cambiar. Es decir, en un momento dado puede jugar Pelayo por delante y Matías por detrás, y en el mismo partido podemos cambiar a Pelayo detrás y Matías delante, o Álex también juega por delante, o es decir, que salvo Dorca, que es el único que se mantiene un poco más posicional, los demás tienen capacidad para jugar delante y detrás. A vueltas con su mensaje lanzado tras el partido en Sevilla, se le preguntaba si pensaba que podía haber molestado a la afición. El jugador clave para ellos, sobre todo los pajaritos. A ver, esta no es la respuesta, sino esta. Escribáis, depende de lo que escribáis. Si ponéis realmente lo que dije en la rueda de prensa y entendéis bien lo que quise decir, no hay ningún problema. Ahora, si se dice que la plantilla no tiene calidad, indudablemente el que lee, pues le puede confundir. Pero yo no dije eso. Yo no dije que la plantilla no tenga calidad. Dije que no estaba preparada. Es que son términos diferentes. Entonces, claro, depende lo que se ponga y lo que se lea. Desde aquí lo aclaro. Si no recuerdo mal, la frase textual o una de las frases textuales que dijo es que a día de hoy el equipo no está preparado para estar arriba porque en las oportunidades que se le ha presentado nunca las ha aprovechado. Y eso es verdaderamente un dato real, objetivo. Otra cosa es que pueda ser el momento idóneo o no de decirlo. Como también habló de la calidad del equipo comparándola, sobre todo en jugadas de ataque, con el Sevilla Atlético. Hablaba de que el Sevilla Atlético, pues por ejemplo, pues no había perdonado y tenía mejor presupuesto que el Elche y puso el ejemplo de la jugada de Guillermo. También es cierto que es un dato, yo creo que irrefutable. Otra cosa es que ese mensaje pueda gustar más o menos a la plantilla. Estoy seguro que gustar no gusta mucho. También es cierto que de vez en cuando es bueno que un entrenador saque las uñas y saque el látigo. Pero tiene que tener cuidado, y lo dijimos tras la rueda de prensa, sobre todo con el entorno. ¿Que al futbolista de vez en cuando es bueno darle una colleja? Sí. ¿Hacerlo públicamente, si ya se lo has dicho antes a ellos? También. Y es cierto que los jugadores reconocieron que antes de decirlo públicamente ya se lo había dicho a ellos. Pero en el entorno, en la afición, oír que tu entrenador dice que esta plantilla no está capacitada, a día de hoy, pongo el matiz, para no sacarlo de contexto, para estar arriba, molesta, aunque tenga razón. Pero duele, es cierto. A ningún aficionado le gusta que el entrenador de su equipo diga pues que la plantilla hoy por hoy no está capacitada para estar arriba. Aunque sea verdad, que esto ya cada uno tiene su verdad. No hay una verdad absoluta, al menos desde mi punto de vista. Ni siquiera cada uno de nosotros tenemos la verdad absoluta. Tenemos nuestra visión de las cosas. Pero la verdad absoluta rara vez la tiene uno. Hay cosas que sí, que son o verdad o mentira. Pero en fin, no hay que hacer más grande la montaña de lo que en realidad fue un grano de arena. Todo esto va a quedar diluido en un vaso de agua si el Elche es capaz de ganar el domingo en Soria. Y si pierde y da mala imagen, pues esto se hará más grande y hablaremos ya de nuevo de bache o incluso de crisis y nos meteremos abajo. Bueno, esto es fútbol, esto está inventado. Dos victorias seguidas te meten arriba y dos derrotas seguidas te meten abajo. Es cierto que el equipo ya ha sido capaz de reaccionar tras una derrota. Lo hizo en Huesca y lo hizo en la Romareda. ¿Por qué no lo va a poder hacer en Soria? Pues tienen que demostrarlo. Hablando del rival, en este caso de un rival, de Julio Álvarez, un hombre que le tiene tomada la medida al Elche, que es un jugador clave en los Pajaritos. Un jugador clave para ellos, sobre todo los Pajaritos. Un jugador que un poco tipo Matilla, que aglutina mucho juego de su equipo, que domina muchas situaciones del partido, que sus compañeros le buscan muchas veces en zonas que parece que no hay peligro, pero él se posiciona muy bien para darle continuidad a la jugada. Luego el balón parado ya sabemos que es uno de los mejores de la categoría y sacan provecho. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a su posición, muy atentos a no cometer falta, a cometer saques de esquina. Bueno, es lo que son ellos. Y luego son intensos, como digo, el campo es pequeño y ayuda a ello. Pues estar muy concentrado, no cometer errores, no concederles a opciones de las que estás hablando. Sobre el Numancia, que esté en zona de descenso. Al final tuve la clasificación y hay tanta igualdad que dos semanas después igual estás el sexto, o el quinto, o el séptimo, o viceversa. Entonces yo creo que hay que mantener la calma, esto es muy largo y habrá momentos buenos, momentos no tan buenos. Y bueno, vamos a intentar tener un poco más regularidad en cuanto a ver si somos capaces de hacer resultados positivos durante varias semanas, que es lo que tenemos que buscar. Hay futbolistas en la plantilla que parece que les ha mirado un tuerto. Eldin es uno de ellos, Hugo Fraile otro. ¿Qué le está pasando? Sí, yo imagino que será mala suerte, porque el chico no acaba, él quiere, pero no acaba. Siempre está teniendo pequeños problemas que no le dejan estar al 100%, y es un jugador que nosotros necesitamos. Es decir, toda la aportación que podamos tener en ataque es buenísima para nosotros. Al final, el tener recursos ofensivos siempre es muy bueno. Y no lo estamos teniendo. Al final, Eldin no acaba de estar nunca bien, Hugo Fraile tampoco, y en ese aspecto, pues es la verdad que estamos limitados. Lo miremos por donde lo miremos, las variantes que podemos tener ofensivas son pocas. ¿Qué puede suponer una victoria el domingo en Soria? Bueno, pues indudablemente nos gustará ganar para estar un poco más arriba y más tranquilo. Yo siempre digo, las victorias, sobre todo por lo que voy conociendo aquí, las victorias dan mucha tranquilidad para trabajar y tranquilidad en el ambiente en general, y las derrotas pues parece que se acaba el mundo. Es decir, que tenemos que intentar buscar ese equilibrio nosotros en el campo y todo el mundo fuera también. Yo sé que las urgencias y las ganas de estar muy arriba al final pues hacen daño muchas veces. Nosotros pues tenemos que intentar mantener equilibrio y tener tranquilidad. Yo creo que si hacemos bien las cosas, yo creo que podemos ganarle perfectamente a Numancia. Si hacen bien las cosas, pueden ganar perfectamente en Numancia. Él nota la exigencia pues de esa palabra llamada ascenso, pero no en el club, sino en el entorno. Desde fuera sí, claro. En el club no, ¿eh? El club no. El club tiene claro cuál es el objetivo, ¿eh? Y el objetivo, aparentemente, primero es tener la categoría, sumar los 50 puntos y a partir de ahí soñar. La última, Armando, no va a estar para esta semana. ¿Para cuándo? Cerca. Lo que pasa es que pensar que es una posición delicada. Es decir, es un jugador que cuando juegue tiene que jugar de inicio y jugar 90 minutos. No es como un jugador de banda que vuelve a un medio centro que puede sacarlo 20 minutos, 30 minutos. Al final, cuando vuelva tiene que ser para jugar de inicio y tiene que tener unas condiciones buenas, ¿no? No puedes darle 15 minutos, es el condicionante que tiene, ¿no? Entonces, por eso, esperar un poco más a que él adquiera un poco más de nivel. Pues vamos a ver de lo que es capaz el equipo. Mañana último entrenamiento, lista de convocados. Como digo, tiene 21 jugadores para elegir. Y aventurándonos un poco en la o mucho en la convocatoria, pues diríamos que bueno, el 11, el que hemos dicho, con la gran duda de con la entrada de Matilla, qué futbolista se cae entre Dorca, Álex Fernández o Pelayo. Yo lo reduciría más a Álex Fernández o Pelayo. Yo creo que esta semana incluso me da la sensación de que podría ser la semana en la que el técnico decida darle descanso a Álex Fernández. Si esto es así, en el banquillo estarían Germán, Luis Pérez, Lolo, Guillermo, si se cae Álex Fernández, Liberto, Josete, de ahí sobra uno. Aparte también están ya Noblejas, Eldin, pero me da la sensación de que van a tener otra semana más para ir recuperándose de sus lesiones, aparte de los ya comentados. Bueno, y Leomar, que últimamente no está entrando en las convocatorias, y los lesionados Hugo Fraile, Iriondo, Mandy, Paul y Armando, que para la próxima semana podría ya meter la cabeza en la convocatoria. ¿Qué otros partidos tenemos este fin de semana? Pues en tercera división el Elche Ilicitano juega en Muro, contra el Muro de Alcoy, el domingo a las 5 de la tarde. Después de su importante victoria frente al Buñol, que puso punto y final a su mala racha de resultados. Bueno, lleva ya dos partidos sin perder, el empate a dos en Castellón y la victoria contra el Buñol. Vamos a ver si ya ha comenzado esa racha positiva. En división de honor juvenil, el Kelme recibe al Alcácer en el Polideportivo Altavix mañana a las 4:30. El Hércules recibe al Elche juvenil el sábado mañana a las 6 en Alicante. En Liga Nacional, Celtic-Elche, Club Deportivo Acero, mañana a las 5. Y Valencia B, Elche B, mañana a las 7 de la tarde en la capital del Turia. En segunda división femenina, el Elche femenino recibe al equipo de Albacete a las 12:45 el domingo en el Polideportivo de Altavix. En fútbol sala, segunda división masculina, el líder, el Elche Club de Fútbol Sala, juega en Lugo frente al Prone Lugo mañana a las 6 de la tarde. En segunda división femenina, el Juventud de Elche recibe a la Concordia mañana a las 7 en el Esperanza Lag, mientras que el Elche Club de Fútbol Sala, en segunda división femenina, juega en casa del Faisán Club Deportivo mañana a las 8 de la noche. En balomano, en la división de honor, Liga Loterías, DH femenina, el Elche Mustang viaja a Gijón para enfrentarse al Mavi Gijón mañana a las 5:30 de la tarde. Y en primera estatal, el Levante Mami recibe al Club Balomano Elche mañana a las 6:30 en Valencia. En voleibol Superliga 2 femenina, Arona de Tenerife frente al Club Voleibol Elche Viciu Sport mañana a las 5:30 en Tierras Canarias. En baloncesto, primera división femenina, Grupo B, UCAM Alcantarilla frente al Ilice Basket Club mañana a las 7:30. Y en waterpolo segunda nacional, el Club Waterpolo Elche recibe al Gersan Helios. Será mañana a las 5 en el pabellón Esperanza Lag. Recuerda, el domingo desde las 3:30 estaremos, si Dios quiere, desde Soria para retransmitir ese apasionante Numancia Elche con todo el equipo de Marcador. ¡Feliz fin de semana! Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.